destruyes lo que tocas. Yagen con G. Toma ya. Oye, antes que nada, yo fíjate que antes de empezar la entrevista os preguntaba, estaba diciéndote, oye, el grupo he visto por entrevistas que es del año finales de los 90. Cuéntame si es verdad o no es verdad, porque si es verdad que me estabas diciendo que sí, hostia, ha pasado un huevo de tiempo. Ese es. O sea, la secuencia de hechos, y voy a intentar que no, para no alargarme, porque sí, en las entrevistas, tío, se la voy a... No te preocupes. Bueno, Edgar, ¿verdad? Edgar. Y tengo que ponerla con la disciplina, en plan de voy a organizar las ideas bien y luego las cuento, así no se me va... Nosotros empezamos con un grupo de instituto puro y duro de aprender un poco desde cero, como de tirar un poco ya de segundo, de aprender a tocar la guitarra un poco, pero antes sabía un poco más uno de los guitarras, ¿sabes? Y ahí fuimos ahí tirando, y hubo un momento que fue lo que marcó cuando ya estábamos tocando más, que quedábamos cuatro, había cambiado el estilo, habíamos avanzado mogollón y hacíamos una cosa parecida a lo que estamos haciendo ahora, pero tuvimos un incendio en el local de ensayo. Toma ya. Un local que llevábamos tiempo ahí como montando y tal, y una puta mala suerte que el día que lo íbamos a estrenar de tarde, por la mañana, por un gato que teníamos, un pequeñazo, la única... Sí. Tuvo que ser el gato el que tiró la vela. Teníamos una vela anti-incendios. Toma ya. Una vela anti-incendios que tuvo que caerse por el gato. porque solo nos iba a quedar. Claro. Si no, ya pensaríamos en, en la intervención de. Sí. Eso lo digo muchas veces. La tuvo que tirar el gato, pero lo sabéis. No, pero es que si no la tiene el gato, ya, ¿qué coño? Hostia. ¿De qué coño estamos hablando, tío? Pues nada, se quemó el local y se quemó todo. Guitarras, amplis, púas, cables, pedales. Hostia. La batería, se quedó desaparecido. O sea, de la noche a la mañana. Desapareció todo. Entonces, como dijimos, mierda, intentamos volver a levantar. Esto fue el 99. Esto fue el 23 de abril de 2000, cuando fue el incendio. Entonces intentamos volver a arrancar y todo el rollo, pero ya al final no, no tiramos. Y en aquella época, justo lo que estábamos haciendo me molaba mogollón. Sí. Y el nombre al final era un poco algo nuestro, ¿sabes? Que lo teníamos como en los momentos que estás empezando, el nombre de la banda es tu religión. Y entiendo que esté el sonido, digamos, actual de ahora, ¿no? Sí, está súper marcado por lo que hicimos. De hecho, algunas canciones que en este disco que empezamos a componerlas en aquella época. Entonces yo me vine después, años después, a vivir a Madrid y quise arrancar otra vez con muchos temas que había en aquella época. Sí, porque tú eres de Asturias, soy de Asturias. Soy de Asturias. O sea, y dije yo, resucitar, lo voy a hacer bajo el nombre de Yaje Nodal, tío. Voy a coger, voy a resucitar el nombre de la banda y aunque seamos otra gente, seamos otro tal, pero que siga llamando Yaje como para. Claro. Un poco para exorcizar ahí el momento chungo. Claro, entonces. Un shock, tío, fue un trauma, tío, me acuerdo, todavía me. No, lo imagino. Entonces, claro, esta nueva temporada o etapa de Yaje. Bueno, entiendo que es este disco el último que lo tengo aquí, El Planeta Cúbico. Y bueno, y aquí me has regalado uno que tengo que darte las gracias, que también entiendo que este anterior. Este es el. Hicimos uno que se llegó a editar, pero que no está en Spotify, que no está en ninguna parte, que se llama El Increíble Uno Menguante. Pero ese fue uno que casero grabado en casa tanto, es el sonido al final. El casero. Este es el primero de estudio. Ajá, que estoy viendo y alucinando con la gráfica. La gráfica es que es todo el curro de una persona que colega nuestro, muy buen colega, se llama Igor Casa y Jardín. Sí. que joder, que tiene mucho talento el cabrón. Y es el que hizo pues toda la gráfica, el que va haciendo toda la gráfica, todo el apartado gráfico de la banda desde el principio. Incluido este último, que yo tengo que decirte, nos metemos en la parte música, pero ya que me lo dices esta parte, digamos, gráfica, yo me he quedado alucinado porque uno lo despliega y se queda, sobre todo que es una imagen como muy particular y muy propia. Sí, es que ahí se juega mucho el estilo de Igor. Mucho. Y luego que es un curro que hacemos también entre yo, nos juntamos, miramos, a ver, le paso el concepto de este disco, es así, vamos a intentar que tire por estos lados y tal, que la paleta de colores sea diferente. Claro, es lo que te digo, que a mí por lo menos, aunque evidentemente la sensación que tengo es que esto es algo como muy conceptual y que tiene muchos enlaces con la música, las letras o la temática del disco, ¿no? Sí, sí, lo tiene. O sea, no es explícito, pero sí que hay. El libro cuenta una serie de. Cuenta una historia, hay una serie de elementos que nosotros cogimos. Claro. Te hablaba de una historia de un. De Cristina Alemparte, creo que es. Alemparte. Fue un planeta que se fue a tomar por el culo la civilización, porque. Por una especie de apocalipsis turbocapitalista, sí. ¿No? Donde. Toma ya, La gente se vino arriba y ya un momento que consumiendo otros recursos es. Y destrozaron el planeta, ¿no? Ajá. Entonces, un momento que tuvieron que parar en seco. Y en esa nueva reorganización, como el planeta era cúbico, cada uno tenía una estación diferente. O sea, la cara de la verano, de la primavera, la del invierno. Sí, entonces, distintos grupos de sociedad tenían que ir cambiando de cara una vez cada corte. Claro, pero fíjate, yo estoy fascinado viéndolos. Estoy fascinado aquí viéndolo, aunque es la grabación y la gente no lo puede ver. Pero fíjate, sobre todo centrándonos en el último trabajo, porque estoy viendo aquí en los últimos días de Pompeya, que lo tengo aquí, y me parece también fascinante. Pero fíjate, hemos dicho que el concepto me sale el libro de Cristina Alemparte, que lo estabas hablando. ¿Estamos ante un disco conceptual o no tiene por qué? No sé si hay un simple. Ese es el nexo de unión de las canciones, pero no cuenta una historia conjunta. Sí, no sé. Cuenta, o sea. El libro es el que cuenta, tiene una historia lineal, bueno, personajes, unos protagonistas, un desarrollo, ¿no? De verdad. Pero el disco no, el disco lo que coge es los elementos que hay en el libro y que hay elementos que hay en la sociedad y que hay en nuestra historia. Y los envuelve canciones que hablan de esos conceptos, de esos elementos. Ajá. Entonces, luego utilizamos la estética del disco, un poco del disco, del libro, la narrativa, los elementos gráficos, los adherimos también. Entonces, lo que hicimos fue como coger el libro desmontarlo y volverlo a montar a nuestro gusto. Uh-huh. Un poco lo que hicimos. Entonces, claro, no es una obra que hable, que cuente la historia de los niños. No es un conceptual, es lo que te voy a decir, no es un disco conceptual que cuente la historia de todo el libro, ¿no? No, pero en realidad sí que está contando una historia, sí que está contando una serie de hechos, una secuencia. Claro. Pero no explícitamente la del libro. Eso es intervenido, porque lo que hemos intervenido el libro de Cristina, que nos dejó amablemente, porque yo creo que no sabía lo que íbamos a hacer. Claro, yo te iba a preguntar también qué le parece a Cristina. Entiendo que. Yo creo que ella entendía. Además, yo se lo expliqué. Sí. Bueno, nuestros discos más o menos así, cogemos ideas. Pero tampoco queda como diciendo que no piense que vamos a hacer un musical. Porque, bueno, porque va a decir, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño tiene que ver esto con mi libro? Un poco así. Ajá. Y sobre todo por su parte, ¿qué es lo que le ha gustado más a ella? No sé si lo ha flipado, lo ha dicho, esto no me... No, le ha gustado. Sobre todo, por ejemplo, en los instrumentales, parte tal, como que no lo esperaba así, esperaba otra cosa diferente. Y luego, al escuchar las canciones, le han evocado sitios y pasajes y momentos del libro. Ajá. Y a ella misma se los han también un poco reformulado, ¿sabes? O sea, que al final es como... Hace un bucle guay porque es una persona que crea una obra que otras personas se la cogen, se la retuercen, se la devuelven y ella reinterpreta su propia obra a través de la visión de... Y decía, que te digan esto, yo entiendo que tú como músico fliparías en colores. Claro, ella decía, joder, me estoy imaginando no sé qué parte, tal, pero lo mismo, pero de otra manera, pero con la visión que ella tenía del libro. O sea, es una alquimia rarísima. O sea, pero que está guay. Sí, está muy guay, me parece a mí fantástico. Como cuando alguien te hace una versión de una canción, entiendo. Pero, pero como de un libro hay detrás de la música, es como auténtica. Oye, aunque entiendo que no sea un disco conceptual de contar una historia, como me has dicho antes, entiendo que, no sé, esto partes de la idea o el concepto del libro, me imagino que tiene que tener un curro enorme. No sé si hilar las canciones con el nexo de unión, ¿cómo ha sido ese trabajo? Entiendo que es divertido, pero jodido, de duro. Es jodido. Además, aquí pasó una cosa, que es que se metió la pandemia por el medio. Nosotros teníamos el disco más o menos como tramado, las canciones, cómo evolucionaba de una a otra. Porque además, todos los discos, hasta ahora, intentamos que tengan que funcione como una sola canción. Sí. Que funcione como un bloque y vuelves a escuchar del disco delante y atrás. Y que vayas distintos pasajes que ya has vivido los vuelvas a reformular, tal, con lo que fue un poco progresivo de... Bueno, no sé, progresivo. Sí, bueno, progresivo, sí. Un poco como a los progresivos a la antigua usanza de los setenteros y sesenta y los años 60. Claro, a la hora de construir ya como el disco. Ves el disco como un solo tema. Y... Claro, lo que ocurrió es que algunas canciones se nos cayeron del disco porque durante la pandemia surgió alguna que... molaba más, hijo, que esta canción nueva, tía, mola más. Y además te apetecía hacer cosas nuevas. Claro. Lo típico que pasa es que tienes las canciones ya hechas, pero cuando las has tocado 50 veces, estás a punto de grabar, estás hasta los huevos de ellas. Claro. Y los que quieres ponerte a trabajar en otras. Claro. Toda la pandemia fue como diciendo, pues, tío, es que. Te apetece grabar cosas nuevas. Refrescar, nuevas, ¿no? Refrescar. Y eso empujó canciones, o sea, exilió canciones del disco. Que hacían que todo tuviese una linealidad. Y hubo como que reconstruirlo un poco, hicimos un poco un Frankenstein medio tal, funcionó. Pero, y al final como funcionó muy bien, fue en tres bloques. Ajá. Ojo, estos bloques separados funcionan muy guay. Ajá. Pero para juntarlos era aquí como... O sea, polo positivo. Claro, realmente son tres, como tú dices, tres bloques. Tres bloques. Ajá. Y entonces dijimos, pues nada, pues capítulos. Pues lo hacemos como si fuera un capítulo de disco. Así no funciona, pero en realidad sí que cuentan tres escenas completamente y tres actos. Sí. No intencionadamente, fue un poco casual, pero cuenta como tres actos. Y además ese dije, pues mira, lo presentamos en tres bloques y hacemos tres EPs y así amortizamos la pasta, porque sacas un LP hoy en día y eso al mes ya pasa hasta la historia. Claro. Oye, qué bello, pero fíjate, yo no sé, musicalmente sí que hemos hablado ya, ha salido lo de Pink Floyd o estos sonidos progresivos. Que yo creo que sí que puede estar ahí, pero a mí se me antoja que tampoco sois fácil de clasificar, ¿sabes? No sé, yo soy, hay muchas cosas, no sé si rock alternativo, esos sonidos alternativos, o progresivo, no sé, no se me... Puedo identificar muchas cosas, pero no cuadro con ningún otro grupo. Sí, ¿cómo lo puede? Yo sé que todo el mundo ahora necesita una etiqueta, ahora, ¿no? Hay etiquetas, ahora más que nada. Ahora más que nunca, ¿verdad? Ahora más que nunca, porque ahora el algoritmo es el que te... Tampoco no me gusta, pero evidentemente la gente estará escuchando la entrevista y va a escuchar temas de... Y estará escuchando temas de este disco, pero no sé, ¿cómo uno puede clasificar o qué es lo que te influencia? O sea, ¿influencia a ti, a vosotros? A ver, nosotros como etiqueta... siempre hemos dicho un poco que las canciones son las que habría que etiquetar. Cada canción, sí. Cada canción tiene una tendencia más súper clara. Quitando la de la nube oscura, que igual es un poco raro, que yo sé, es así que digo yo, joder, no sé dónde coño metería este tema. ¿Cómo lo etiquetaré? O sea, queda un poco extraño. Que me alegra mogollón que a estas alturas poder hacer una canción que digas tú, joder, pues esta no sabría clasificarla. Está cojonado. Eso parece, ¿no? Ya, pero que parece un milagro, porque hay mucha gente, ¿sabes? Mucha gente. De que dice, somos inetiquetables. No, no. O sea, somos etiquetables todos. Pero las canciones son etiquetables. Lo que es difícil es, si no haces un estilo muy concreto, etiquetar la banda dentro de un estilo, pues no sé si es válido, pero con muchísimas bandas, no solo con nosotros, muchísimas. Creo que es una tendencia que es un poco errónea lo de decir, esta banda hace esto, joder, es que una banda. Claro, al final se os ponen una cosa que al final es como encuadrarlos en algo y el disco no es todo rock, no es rock alternativo, claro, ni es a lo mejor todo progresivo, ¿no? Claro, es que ese es el tema. Yo creo que al final juega un poco en contra, porque necesitas una escena a la que sumarte un poco y necesitas ayudar al algoritmo a que le diga a la gente a que te meta en su playlist, o sea, de sugeridos. Te obliga a estar etiquetado en un estilo, pero yo no sé si hay muchas bandas que se pueden etiquetar que todas las canciones son iguales, pero hay muchísimas que al final son inetiquetables porque, coño... Está muy bien, está muy bien. Oye, ¿composiciones las haces todas tú? No sé si el resto del grupo mete mano. ¿Quién lleva las riendas en ese aspecto? Yo hago el germen de los temas. Ajá. Y luego sí que voy condicionando un poco, porque claro, al cabo de años haciendo canciones ya, muchos años, joder, el cerebro va un poco solo. Sí. Tienes la canción, la piensa, pero ya estás imaginando la batería, el bajo, tal, no sé qué. Yo no puedo llegar con un riff de guitarra y decir, se me ocurrió este riff, ¿qué se os ocurre encima? Con o sea, digamos que das una idea global general. Claro, digo una idea global, porque hay muchas. Pues claro, es que cada instrumento, cada instrumento es como una pieza fundamental. Hay canciones que es la batería, el corazón de todo. Claro, pero me imagino, además es que vuestra música no la veo sencilla. No la veo sencilla, la veo bastante compleja, ¿eh? Técnicamente me parece súper sencillo. Me parece muy sencillo, no me parece algo complejo a nivel técnico. Yo creo que... Bueno, que... yo no soy músico, con lo cual a lo mejor estoy escuchando algo que me parece muy complejo y resulta que se hace rickring, no sé. Claro, yo creo que es el que lo que sí buscamos un poco es que las sonoridades, los sitios estos que intentas ahí crear un poco con la música, esas emociones, esos rollos, ni sencillas ni habituales. No es lo común. Es lo que te he dicho, no creo que sea lo común con otras bandas, claro, ¿no? Las líneas de acordes que utilizan, las rotaciones, como más o menos las armonías, todas las cosas. Trabajamos, nos gusta mucho la disonancia, utilizamos muchas disonancias. Entonces, yo creo que ahí es donde igual te puede a veces venir, alguien que lo escuche puede decir, joder, me parece como complejo esto o más inaccesible. Pero no porque sea luego... Claro, técnicamente a lo mejor es más fácil hacerlo, claro. Sí, lo entiendo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros trabajamos como un poco en ese ámbito. Intentamos conseguir cosas diferentes. Dentro de un poco de una línea un poco pop accesible y tal. Tampoco hacemos aquí ya fusión experimental. Claro. No. Y eso que lo presentas a estos compañeros, ¿te entienden perfectamente? No sé si de primera dicen, joder... Al cabo de los años ya nos digo, chavales, mira, os mando esta idea, no sé qué os parece, mira, el bajo más o menos que te pensaba, algo así, mira, Darwin, la batería, que se me ocurre y tal, y una vez que la canción está sonando, ahí empezamos ya cada uno va moldeándola, y ya si, ahí yo empiezo a jugar otro papel diferente que sea un poco como, pues como quien dirige una obra de teatro. Coges los actores y conforme tal... Y dejas llevar que esa idea se vaya madurando. Pero ya ves, si de repente alguien ves que, joder, espera, aquí no te lances tanto porque estás pisando a otro... Tal. Alguien tiene que llevar un poco la visión global de todo para que todo funcione, se mantenga en equilibrio. Porque luego es muy fácil, si tú estás concentrado en tu propio instrumento, tener un poco la perspectiva del global. Entonces, al final, creo que es bueno que siempre haya una o dos personas que ocupen ese lugar, de verlo desde arriba y decir, a ver, pero no, aquí... Dale. Y entonces es lo que hago. Pero sí, bueno, hay un... ¿Cuál es la idea? ¿Y cuál es esa idea global que esquema que tú no quieres que se pase ni se salga? Claro, es que ahí es donde lo complicado, que a veces si pones tu criterio, es feo. Porque es complicado. Claro. Oye, pero fíjate que ellos, muchas veces, a la gran mayoría de los grupos, yo les digo, bueno, porque uno cuando está metido en la grabación, yo creo que ve las cosas de diferente forma. Tienes terminado el disco, te pones en tu casa a escucharlo, y ¿Qué te gusta especialmente del disco? Uf. Cuando la escuchas ya con tranquilidad. Es decir, ya ha parido esto, ¿eh? Ya, fuck. Joder, yo diría que me quedo con trozos, tío. Me ha pasado con todos los discos. Cuando lo escucho, de repente veo determinado momento, determinada canción, que digo yo, joder, ahí está. Esto. Uh-huh. Pero siempre luego están esos otros momentos que dices, mierda, aquí la cagada está cagada. No puedes dejar de ver las cosas que pueden haber salido mucho mejor. Uh-huh. O en determinada canción dices tú, no le dimos las suficientes vueltas, esta tenemos que verla de otra manera, esta igual. Hay otra canción que habría funcionado mejor en este punto. O sea, es la puñeta que tienen las canciones es que es imposible acabarlas. No puedes acabarlas. Claro. O sea, siempre están ahí dando vueltas y cuando las acabas están grabadas... Piensas en todas las cosas que se deberían haber hecho de otra manera, haberlo... Joder, entonces no, yo creo que los que hacemos las canciones no nunca disfrutamos de los discos, ni antes, ni durante. El único momento que yo creo que realmente mola es el momento en el que suena por primera o segunda vez entera del tirón bien en el local de ensayo. Toma ya. Cuando ya acaba de sonar el local y está fresco, como dices, la canción acaba de sonar por primera vez y está de guay. Y eso te dura un mes o dos. Toma ya, A partir de ahí ya se empieza a volver tan familiar que ya esa magia va desapareciendo. Y ya cuando ya está grabada y suena de todo, al final lo mismo. Yo por lo menos me cuesta despegarme de los errores, los fallos de tal. De decir, Oye, sé que ya lo habéis presentado en directo, lo estáis presentando en directo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y sé que en Madrid tocasteis en El Perro. Tocamos El Perro. Y un concierto muy especial, porque también por lo que vi, que también te dabais la información de canciones que me imagino no tocabais hace tiempo o algo. Recuperamos un montón. Es que al concierto este normalmente siempre tocamos con otra banda. Sí. Para intentar hacer un poco más a crítica. Somos una banda que nunca hemos tenido... mucho público en directo. Sí. Pero bueno, que la vida es así. Y esta vez queríamos tocar nosotros solos porque, joder, creemos que. Porque es que llevamos demasiado despliegue en directo. Sí. Al final, entre el sample, los teclados, está el espacio y es una sala muy pequeñita. Sí, la sala del perro es pequeñita. Porque dijimos, mira, va a ser un drama allí con otra banda tal, vamos solos y a ver qué pasa. Mira, a ver si conseguimos. Y al final la sala se llenó, tío. Quedaba poquito. Qué bien, ¿eh? No lo esperábamos. Y se llenó. Todo fue un subidón. Y claro, como tocábamos solo, lo que pasa es que normalmente tenemos un set de 50 minutos por el círculo que sueles tocar. Sí, 50 minutos. Y esta vez nos metimos en hora y media. Entonces había un montón de canciones que hacían un huevo que no tocábamos, otras que de repente dijimos, pues esta. Y sí, moló eso. Hubo canciones que no sonaban desde hacía 10 años. Uf, madre mía. ¿Eh? Nosotros lo pasamos de la hostia. Lo que pasa es que fue una sensación. Claro. Claro. Ya tenemos una edad, no vivimos de esto, no es nuestro trabajo y no lo dedicamos a tenerlas finas todo el tiempo que nos habría gustado. Claro, pero fíjate viendo que funciona, pero viendo que funciona esto, no sé, te plantea decir, hostia, pues vamos a hacer más este tipo de conciertos. Sí, ahora dices, bueno, el próximo concierto, pues venga, el próximo vamos solos al carajo, pero al final no lo estamos haciendo. No lo estáis haciendo. Porque ¿no? siempre mola tocar con alguien, tío. Lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. ¿Cuándo son los próximos conciertos? Así. Tenemos uno el 20 de mayo, el mes que viene, en Asturias, en el Teatro Albéniz. Hostia, tocar en un teatro es una Tocamos pasada. En Albéniz, lo que pasa que, bueno, es pista, es como la Sol, más o menos, de tamaño, aproximadamente, es un poco más grande que la Sol. Sí. Pero a Forest, como lo que pasa que el problema de Asturias, yo tenía muchas ganas de volver a tocar porque tenemos muchos amigos, muchos amigos, mucha gente que nos conoce un mogollón, que queríamos, yo quería ir, joder, hace 20 años que no toco, 20 algo más. Pero cuando intentamos encontrar salas, que es imposible. O sea, en Asturias las salas intermedias no existen, o sea, casi todas son muy pequeñas o muy grandes, o te queda, y de las grandes ya quedan dos. Sí. Y aún así nos contestaban. La manera es que nadie te contesta, todo está copadísimo y hay muchos grupos, igual que aquí. Sí. Hay mucha música en Asturias, muchísimos grupos en Asturias. Y salir de ahí a tocar al final, pues le pasa a ellos como a nosotros, que es un dineral. ¿Sabes? Entonces, claro, está todo en esa rotación de bandas de allí y ya está todo copado. Claro. O sea, encontrar una fecha es más difícil todavía que en Madrid. Y de repente nos contestó la Albéniz y dice, pues sí, pues tenemos este sábado libre, que es bastante más caro que cualquier sala. Ajá. Pero, y nos sobra un aforo enorme. Pero, por lo menos, el concierto va a sonar. Claro, es lo que te digo. No la conozco, pero evidentemente tiene que sonar de putísima madre. Eso es lo que y muy especial, ¿no? Sí, ya que vamos ahí arriba, es un concierto, por fin, después de tantos años, que suene que te cagas. Y que nosotros disfrutemos mogollón y que la gente disfrute, juntar un montón de buenos amigos y liarla bien guapa. Ah. Luego tenemos uno el 1 de julio, que estás invitadísimo, en la Siroco. En la Siroco en... En la Siroco, el 1 de julio. 1 de julio. Bien, bien. Sábado. O sea que con la suerte que tenemos, seguramente sea o final de Champions o algo, o... Bueno, la verdad es que por desgracia aquí coincide mucho con el fútbol y todas estas historias, hay mucho, ¿eh? Bueno, tenemos una saga con eso, que no sé por qué, o sea, que también es puta mala suerte, pero sí, sí. No, bueno, ¿y uno de julio vosotros solos o...? No, viene otra banda de Vigo que se llaman Hoyo Lóstrego, que nos molan mucho. ¡Toma ya! Esa peña mola bastante, y les escribimos. ¿También tenemos otro sonido o para...? ¿O totalmente diferente? Es diferente, y pero es que tienen cosas que me mola un montón, sobre todo el lo que evocan, tío. El... Sí. Tiene como una... tienen... Joder, es que esto es una gota, pero tiene una... La tristeza y la melancolía esta gallega, que... Sí. No... es un tópico. Entiendo, sí. No debería decirlo, es un tópico, es un cliché, pero sí que tienen esa visión de ese rollo que es como música lluviosa de bosque... muy, no sé, es muy especial. Ajá. Tiene como una tristeza contenida que mola un montón. Hombre, y... por lo que veo, soy dos grupos, además que hay que prestaros atención para todos los detalles y matices. Yo creo que mola, a mí me mola mucho definir la música en como en lugares. En lugares, en sí. Más, un poco más sinestésico todo, ¿no? Como lugares, momentos y colores, sí. Y emociones. Y, joder, yo creo que esta gente te gustará, ¿no? O sea, está guay. Sí. Bueno, lo disfrutaremos 1 de julio. Oye, y espero que nosotros también. Vamos, hombre. Lo disfrutaremos 1 de julio, Sala Siroco. Sala Siroco. Siroco, sí, genial. Sí, sí. Me pilla además cerquita de mi casa, ¿eh? A 10 minutos andando de mi casa. Pues no, así que estaremos andando. Bueno, eso es una gozada. Y aparte de eso... ¿Tenéis más conciertos a la vista? No, hasta por ahora no. Intentaremos conseguir, pero es que ya, bueno, ya es que te voy a contar de las salas de Madrid, de los conciertos de día que no sé, pues, está súper complicado, súper complicado. Es difícil que no te den, que te den un día de fin de semana muy complicado. Y lo que no está copado está reservado por si aparece para un poco para las bandas que van llegando que tienen más tirón. Ya. Entonces hay fechas que se guardan, no te van a dar un sábado simplemente porque no tengan a nadie. Ya. Te lo darán si llega un momento ya en el que ya hayan descartado el que sí. Ya te lo puedas quedar. Entonces es un poco una... O tienes que conocer a alguien, o tienes que... No sé, son más cosas que están fuera de tu control y que no tienen nada que ver ni con la música que hagas ni con las ganas que tengas de tocar. Entonces ahí tampoco podemos hacer nada. Oye, tengo que agradecerte, como te lo he dicho al principio, lo de este otro disco, Los Últimos Días de Pompeya, que lo estoy mirando, y por la parte gráfica es fascinante también, ¿eh? Cuéntame, ¿hay alguna diferencia a nivel musical entre uno y otro? Sí, sí, muchísimas. ¿Cuáles son las diferencias? Sobre todo porque habrá gente que conozca este, pero todavía no haya escuchado este. Y gente como yo, que hemos escuchado este, pero no este. Yo creo que esa es la mayorita... a nivel técnico, la diferencia es que el último suena muchísimo mejor. O sea, la producción está muchísimo mejor que la del primero. Pero el primero tampoco suena... No creo que suene... No suena maquetero. Pero sí es duro. Porque nos vinimos arribísima. Es un disco ya muy conceptual, trayero. Las canciones son más inaccesibles. Son ambientes, pasajes como pues, un poco apocalíptico. El disco es preapocalíptico. Claro, y hablamos de también conceptual. Este sí conceptual. Este sí conceptual. Y entonces... Claro, ese... Yo creo que hay muchas diferencias. Sí, ¿no? O sea, ahí no queríamos ser accesibles ni intentar llegar a más público. Ahí fue, bueno, vamos a hacer esto, que es lo que nos apetece, aquí no vamos a saco. Y en el último ya fue un poco, joder, igual tenemos que cortarnos un pelín e intentar hacer canciones un poco más, o sea, hacer algo que es un poco más amable. Vamos a meter la cabeza, vamos a sacar la cabeza del lodo. Sí. Y a intentar hacer algo... Y no sé si lo conseguimos, bueno. Claro, pues, me imagino que sí. Este a mí me gustó mucho. Y este seguro que me gustará. Pero oye, por lo que veo, tanto de a nivel conceptual este, como coger el concepto del libro que hemos dicho de Cristina Lamper. Alemparte. ¿Cómo? Alemparte. Es que tiene un nombre que parece. Alemparte. Perdona, Cristina. Sí, me estás escuchando. pero fíjate, entiendo que devoráis libros, historia, para hacer este tipo de cosas y centraros. Así, ¿no? Sí, sí, es que hay... ¿Tú eres el que devora libros, historia? Más que nada historias, o sea, me gusta mucho contar historias. Y me gusta mucho conocer historias, y, o sea, bueno, también es que esto es tan ambiguo y tan generalista. Pero bueno, que me gusta mucho. Pero entiendo que te gusta y que lo quieres transmitir. Claro. Porque si, yo entiendo que cuando un tío, un grupo hace este disco, Los Últimos Días de Pompeya... Hostias, es que te tiene que interesar la historia y devorarla como... Lo que es que me mola, o sea, creo que es, siempre me gustó mucho el poder aplicar las narrativas a la música. O sea, que el convertir la música en algo narrativo a todos los niveles. Eso, pintar paisajes, pintar, crear atmósferas, crear lugares y contar historias dentro de esos lugares. Y al final, eso quieras que no, pues ahí la literatura es que está ahí. O sea, estás haciendo prácticamente, estás añadiendo una emoción diferente, un código diferente a la literatura, pero que no hay una distancia tan larga, todo lo contrario. Está súper Evidentemente, no está ni una distancia tan larga, pero es verdad, ¿no? Porque a mí por lo menos me lo parece, y me parece atractivo que la gente también se dé cuenta de esto, ¿eh? Antes se hacía más. Yo creo que ay, que esto se está perdiendo. Sí, esto se está perdiendo. Esto se está perdiendo. Antes. Pero es verdad. Pero es verdad. Sí, verdad. Oye, bueno, no sé. Forma también de contactar con vosotros y sobre todo hacerse con estos discos, porque tenéis más discos. ¿Cuántos discos tenéis en total? En total, disponibles, o sea, que se puedan, comprar, hay tres. Hay otro intermedio, ¿sí?, que es el diálogo interior, que es yo creo que fue la única vez sin pandemia mediante que el disco quedó grabado tal cual lo tocábamos y como bien hilado y súper bien trabajado llegamos al estudio. Fue esto, porque llevábamos como 2 años tocándolo en directo íntegro antes de grabarlo. Entonces claro, llegamos al estudio con las ideas clarísimas, y eso no nos pasó en el primero y no nos pasó en este último. Fue todo ambas cosas por un poco accidentalmente, pero... Y dice disponibles, entiendo que los otros ya... El primero hubo una tanda de 100 copias físicas, pero bueno, se puede escuchar. En YouTube está. ¿No? Y físico está. Ya nos olvidamos. Físico ya nos olvidamos. Salieron 100 copias que se regalaron. Entonces, quien lo tenga, pues hostia, tiene la magia de tener un disco único de una banda que poca gente conoce, pero bueno, es el único. Claro, oye, para terminar, que yo sé que todo el mundo te habrá preguntado, pero el nombre Jagen. ¿De dónde? Es que todo el mundo te lo ha preguntado. Pero es verdad que cuando uno lo ve dice, hostias, es verdad que todos queremos saber rápidamente los significados y de dónde viene, ¿eh? Pero ¿de dónde viene todo esto? Pues mira, los nombres que tienen su historia. Viene de aquella época, viene desde los 90. Viene de una noche concreta de los 90, una serie de historias. Pero es una palabra que existe y no existe a la vez. Sí. Nunca lo contamos. Tiene un algo detrás, ¿eh? No fue una noche de pedo, así que de repente se ocurre el nombre. O sea, tiene un algo detrás. Pero se quedó como una especie de pequeño secreto de la banda. Y hay gente que ha tocado la banda y se han ido de ella sin saber lo que significa el nombre. Hostia. Tiene luego una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena que es que, por alguna razón universal extraña, no hay nada en todo puto internet que se llame como nosotros. Eso es fantástico. Eso es increíble. Entonces, por eso también. Bueno, soy. Claro. O sea, no hay ninguna. Con lo cual, yo te preguntaba al principio si erais otra banda tal. No. Es que no. Lo que salga de Jagen. Eso somos nosotros. Problema: que todo el mundo la pronuncia mal. Es universal. Y es que yo no sé si es algo que sea incorregible, ¿sabes? Porque al ver el nombre, al no identificarlo como algo en castellano, se pronuncia como en inglés, pero luego se cambian las sonoridades. Y entonces ha habido como 12 millones de pronunciaciones distintas. A ver, pronúncialo bien para que la gente lo sepa. El nombre concreto es Jagen. Jagen. Jagen, por lo menos como... A ver, es como Jagen, cuando lo leemos nosotros. Tú cuando lo leemos así en castellano, dices tú, Jagen. O sea, Jagen. Pero, claro, pero... es verdad que empezamos a decir Jagen, Jagen. O sea, tú lo miras de dos en castellano y dices, Jagen. Pero si lo ves y no sabes que es una palabra en castellano, pues claro, la H y la I ya son Giga, o Jaide, Jagen, entonces Jagen, Jigen, Jagen. Curioso, curioso. Jagen, Jagen. Bueno. O sea, Jagen, es que hemos tenido más nombres que. Hostia, Debut. Bueno, pero es verdad que con el nombre para buscarlo en internet, Jagen. Es difícil. No es difícil. Pues chicos, Edgar, enhorabuena de verdad y gracias de verdad por dejarme tirarte la lengua. Gracias a ti por animarte. Un placer y enhorabuena. Y enhorabuena. Gracias, Luis. Bueno, te esperamos el 1 de julio. Esperamos 1 de julio. En la Siroco. Con la otra banda que me decía. Hoyo Lóstrego. Hoyo Lóstrego, es que también el nombre. Toma ya, jodo. Nos lo ponéis difícil para los locutores de radio, joder. Repítelo otra vez. Hoyo Lóstrego, hoyo con dos L's. Toma. Lóstrego con la L. Bueno, Bueno, ahí está, ahí está. Bueno. Echarles un ojo que mola un montón. Echarles un ojo, pues lo echaremos un ojo. Muchas gracias, Edgar. Un abrazo enorme. Ahí está. Pues oye, enhorabuena, ¿eh? El disco mola mucho. No, ningún problema.